sale. Gano un lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo, ay, que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude al gol. A donde nadie sabe. Fue grosso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. El desvalije está latente a él. ¡Toma el voy a volver! A donde nadie sabe, por supuesto, que pronto no olvidarás y podrá postularse otra vez. Nuevamente, un gran amigo.